A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a presentar a una joven cantante que, a pesar de su juventud, lleva ya varios años en los escenarios. Silvia La Llana. Prácticamente desde que nació, ella ha estado vinculada al canto, ya que con muy corta edad ella pertenece a los coros de niños de Córdoba, su ciudad de nacimiento. Para 1995 debuta profesionalmente cantando folclore, y ya al año siguiente resulta ganadora como una nueva revelación del famoso Festival de Cosquín. Para el año 2002 agrega a su repertorio la música ciudadana, el tango, que le ha dado un reconocimiento internacional. Hace poco dio a conocer su disco de tango en un CD que ella tituló De Troilo a Piazzolla. De dicho CD, una pista tan solo instrumental a cargo del pianista Mario Soriano. A él pertenece esta introducción sobre el tema de Adiós Nonino, rotulada como Cadencia de Piano. Y a continuación, Silvia La Llana canta Adiós Nonino de Piazzolla y letra de Eladia Blázquez. Thank you. desde una estrella al titilar. Me hará señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que por su culpa yo perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga ven aquí, renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino, qué largo sin vos será el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan y mi adiós. Ay, mi adiós a tu amor, tu tabaco y tu vino. Quien sin piedad me robó la mitad al llevarte, Nonino. Tal vez un día yo también, mirando atrás, como vos, diga adiós. No va más. Y hoy mi viejo Nonino es una planta. Es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser su desafío. Me sucedo en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco. Esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós. Adiós, Nonino. Soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino, dejaste tu sol en mi destino. Tu ardor sin miedo, tu credo de amor y tu afán. Ay, tu afán por sembrar de esperanza el camino. Soy tu panal y esta gota de sal que hoy te llora, Nonino. Tal vez el día en que se corte mi violín, no hay fin. Hemos oído Cadencia para piano sobre Adiós Nonino y luego Silvia La Llana, la cantante que hoy estamos conociendo, cantaba Adiós Nonino. Como cantante folclórica, Silvia ha interpretado temas de los más consagrados compositores de la canción criolla y ha cantado junto a los más famosos conjuntos y músicos. Ahora una pista de este CD dedicada a Troilo. Este inconfundible retrato de mujer, formado en la pluma de Cátulo Castillo y la música de Aníbal Troilo, canta Silvia La Llana. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós, tus ojos son el puerto que guardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía y llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós. Vuelve al pentagrama la obra de Astor Piazzolla y letra del poeta Mario Trejo en la voz de esta cantante de Córdoba, Silvia La Llana. Los pájaros perdidos. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros, y aquellos otros y todos eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré. Nuevamente en la obra de Aníbal Troilo, en la letra del poeta Homero Manzi, sabiendo de su enfermedad terminal, hace una evocación a su barrio de infancia y se despide del mismo barrio. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, y más adelante las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Sur. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Thank you. San Juan y Boedo antigua, cielo perdido, Pompeya y el llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Hoy en día la esquina de San Juan y Boedo es la esquina emblemática de Buenos Aires, con su café y rincón de espectáculos, la esquina de Homero Manzi. Atesoro una tacita de café con dicho nombre que venden en la cafetería como recuerdo. Otra pista de este CD, Entre Troilo y Piazzolla, de Astor Piazzolla y el poeta Horacio Ferrer, Balada para mi muerte. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las 6. Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes viejas, muertes agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio una mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir.